Faltan pocas horas para retirarme. Faltan pocas horas para retirarme a los lindos brazos de mi Yanañahui, a los lindos brazos de mi Sunkusuwa. Mariposa y linda zarwina, son pucha y hay quien gusta ya huachka, majina y cota.